Jazz. Interview. Japanese pop. Voices. Sesiones con Carlos Vázquez. ¿Que por qué estaba con esa mujer? Porque me recuerda a ti. De hecho, me recuerda a ti más que tú. Bienvenidos a esta irónica sesión con Carlos Vázquez. Sesiones con Carlos Vázquez. Saint of some great cause, clothes heaped in battles round the bedroom floor, and I ain't come to find, and I ain't trying to save you. There's not a lot I can do. It's peculiarly you. Oh, well I know. Oh, well I know. Sacrificing light for heat, worlds collide where others rarely meet. The way you look like you might tell a secret. There's not a lot I can do. It's peculiarly you. Oh, well I know. Híbrido de Frank Sinatra con Tinder Fix, como Morphine y David Bowie atendidos por el mismo barman, acompañados por la tristeza de unos arreglos orquestales prestados del sonido 4AD y en el escenario del bar la presencia de un crooner impecablemente ataviado en traje cruzado de cuatro botones, cóctel con tonalidades fluorescentes, cigarrillo oscuro francés y una tesitura de voz que realmente refleja la nostalgia de los amores perdidos o de la imposibilidad de llegar algún día a amar de verdad. Esto es lo que imaginas al escuchar tan solo el primer corte del álbum Sirena de Cocteau, un grupo que toma del rock los tatuajes, del blues la armónica y del mar las estrellas. Bajo la dirección y producción del multi-instrumentalista y compositor australiano David Ray Moore, Cocteau nos entrega un trabajo cuidado y hermoso, empapado de lo que puede considerarse y parafraseando la serie de discos editada por Go Beat a mediados de los 90 como el renacimiento del cool. Veneno en copa de champán es lo que ustedes acaban de escuchar en el corte Peculiar Review de Cocteau, tomado del álbum Sirena. Vayamos ahora a una cápsula cultural de nuestro queridísimo amigo Edwin Castillo. En un momento continuamos. Sesiones con Carlos Vázquez. El devenir de los tiempos. Con Edwin Castillo. De vacilón. De puro vacilón te lo digo. Es decir, de broma, de vacile, sin que sea verdad. Santa María, el del diccionario de mexicanismos, dice que vacilón es el acto que resulta de vacilar y que vacilar viene de echar relajo, de tomar las cosas en broma o por lo menos no en serio. Un vacilón es un rato de gran diversión o una fiesta o un jolgorio, un vacilón de esos y viene de vacilar, que quiere decir jurguear, andurrear o bien hablar de broma, armar bronca. Así, el que es muy vacilador es alguien que tiene la locuacidad y verborrea propias de estas bajo los efectos del alcohol u otra droga. Y una vacilada es una cosa falsa, algo que se hace por simple hecho de bromear, como los cojines esos que se venden en Chapultepec, que echan aire y suenan, y se ponen en los asientos para vacilar a la gente. Deja ser una go-go-gear. Y yo, siempre que oigo cualquiera de esas palabras, me acuerdo de las películas en blanco y negro. Esas que pasaban en el Canal 4, donde la gente estaba bailando mambo o cha-cha-cha, donde las chavas tenían sus buenas curvas y donde se vestía todavía con sombrero. Y de verdad, se veía que realmente era el puro vacilón. Mesas, orquesta, mariachi, en su caso, y cervezas o tequila alrededor. Bueno, pues ya nadie dice vacilón, ni vacilada, ni nada. No sé por qué, quizá la gente ya no hace tantas bromas, o no se divierte igual, o simplemente usa otras palabras como reventón, relajo, desmadre, bromas, ondas, no sé. Pero ni los abuelos las usan, porque seguro ya se dieron cuenta de que, si las dicen, sonarán antiguos y fuera de época. Vengan, cámaras. ¡Ay! Sesiones con Carlos Vázquez. Después de este tremendo vacilón sonoro que nos acaba de proponer Edwin Castillo, sigamos adelante con la música que es lo nuestro. Damas y caballeros, a continuación, un tema verdaderamente impactante. Una gran canción que fusiona rhythm and blues con hip hop como hace mucho, créanme, hace mucho tiempo que no escuchábamos. Con ustedes, el controvertido y polémico 50 Cent, acompañado por Robin Thicke. Esto es Follow My Lead, del álbum Curtis, del maestro 50 Cent. Espero que les guste tanto como a nosotros, desde esta sala de audio, donde habitualmente producimos este programa de radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Yeah. Ladies and gentlemen, I'd like to thank you all for coming out tonight. This is my third album, third tour, third time's a charm. Girl, when I go, baby, wanna go, wanna take you round the globe with me. I got dough, plenty of paper you can blow with me. And maybe I know that money ain't everything, but it's for sure, for sure, for sure. And even after when you fuck with me, when I go, follow my lead, baby, I could be all you need. Follow my lead, follow my lead. I'll hold you down, put your trust in me. Baby, follow my lead, follow my lead. I thank God made you for me. Follow my lead, follow my lead. I'm the one girl in time, you'll see. If you follow my lead. Don't listen to the rumors, they say 50 fucking crazy. 50 don't know how to treat a lady, they wrong. I like you a lot, I don't wanna hurt you. But I call a square, and a circle. So if you act like a bitch, I call you a bitch. And hang up, probably call you right back and shit. And have to say, baby, I apologize. Cross my fingers, God forgive me for telling lies. How Janet Jackson said, I miss you much. I really wanna feel your touch and smell your scent. Baby, I could pass the day watching you model lingerie. I wanna spend the night tonight, shorty, if it's okay. You could be my Beyonce, I'll be your Jay. I got a great sense of humor. First I make you smile, then I woo you. You know I won't do you, or do you, do you. Follow my lead, baby, I could be all you need. If you follow my lead, follow my lead. I'll hold you down, put your trust in me. Baby, follow my lead, follow my lead. I thank God made you for me. Follow my lead, follow my lead. I'm the one girl in time, you see. If you follow my lead. 7 hours, New York to London, you're wondering what's gonna be the next stop. I told you, I'm a don, you gon' know I'm a don. After you shot to your feet hurting in Milan. I take a picture, these are moments you can cherish. They say the scenery was made for lovers out in Paris. Ask a fan about me, they say 50, we love them. Without them, there's no me, so I love them. Man, they're the reason I exist, the reason I insist. I'm never less than the best, I'm perfection, I guess. That's why niggas are stressed, I pass the test. Every time I drop, I'm burning hot. So I don't care if she loves me or loves me not. Long as I enjoy the time that we spend. I ain't looking for commitment, we can fucking be friends. Matter of fact, we can do it right in back of my Benz. I get it done with speed. Follow my lead, baby, I could be all you need. If you follow my lead, follow my lead. I'll hold you down, put your trust in me. Baby, follow my lead, follow my lead. I thank God made you for me. Follow my lead, follow my lead. I'm the one girl in time, you'll see. If you follow my lead, corte tomado del tercer disco de estudio del hip hopero más respetado de Queens, Nueva York, 50 Cent. Un álbum tremendo con la colaboración de Eminem, Mary J. Blige, Akon y muchos más. Así como la participación de los productores de hip hop más importantes del momento, Dr. Dre, Eminem y Timbaland. Un corte para acariciar el caracol auditivo de todos aquellos que nos escuchan a través de 97.3 FM. Difusión cultural queremos seguir viviendo y por supuesto en el circuito cerrado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Gracias por acompañarnos en el viaje sonoro. Sesiones con Carlos Vázquez. Sesiones con Carlos Vázquez. Es transmitido a todo el mundo a través de www.tulahidalgo.com. En Bulbo Radio Experimental, circuito cerrado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y en exclusiva para Tula, todos los sábados por 97.3 FM. Sesiones con Carlos Vázquez. una fascinante travesía que a través de la música y la palabra nos despierta pasiones y delirios inconfesables. Sesiones con Carlos Vázquez. Es increíble, pero la gente no se olvida de Asha. Pocos discos y algunos cambios de alineación, pero la música del grupo sigue impregnada en los corazones de los fans, especialmente su álbum debut de 1982. Es por ello que Geoff Downes, Carl Palmer, Steve Howe y John Wheaton crearon Fantasia Live in Tokyo, un recorrido por sus grandes éxitos que ofrece algunas sorpresas extra. Fantasía es como un best-of de Asha en vivo, es un show extraordinario, ya que son las mejores canciones y algunos temas de otros grupos en los que los integrantes han participado. El que fuera considerado el primer supergrupo de la década de los 80 se reunió en 2006 con su alineación original y para conmemorar el 25 aniversario de su fundación, grabaron en vivo su presentación en el Shinjuku Kosenenkin Hall de la ciudad de Tokio, Japón. Este disco doble recopila 18 de los grandes éxitos de la banda, que se escucha exactamente igual que como hace 25 años. Ello no quiere decir que la grabación no vaya a cubrir las expectativas de sus admiradores, al contrario, las cubrirá, y en especial porque, además de incluir casi todo el catálogo musical del grupo, incluye éxitos de Jazz, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer y The Buggles. La voz de Wheaton suena impecable. La batería de Palmer excelsa y hay algunas canciones que incluso suenan mejor de cómo lo hacían en sus años de gloria, como es el caso de In the Court of the Crimson King, original de King Crimson, al igual que Fanfare for the Common Man de Emerson, Lake and Palmer. Y claro, su super éxito Hit of the Moment, así como esta joyita con la cual nos vamos a dejar momentáneamente en esta sesión con Carlos Vázquez. Con ustedes, el super clásico Video Kill de Radio Star, en una versión totalmente renovada. Sesiones con Carlos Vázquez. They took the credit for your second symphony. Sesiones con Carlos Vázquez. Pedacitos de ocio con Francisco Adrián. Friquear. Que podía estar embarazada. Eso fue lo que le dijo su novia a mi hermano. Y me acuerdo que él se friqueó cañón. Y con toda razón. Pues el simple hecho de pensar en todas las responsabilidades que implica ser padre no le cayó nada en gracia a sus 19 años. Cualquiera se friquearía. Yo lo hubiera hecho. Afortunadamente, para ambos, fue solo una falsa alarma. A mí me friqueaban cuando era pequeño. Por ejemplo, los ladridos estridentes de la Chiquis, la perra salchicha medio histérica y arisca de mi primo, que se me lanzaba cada vez que cruzaba la puerta de su casa. Y una amiga andaba bien friqueada después de un asalto. Creo que a todos nos friquea la inseguridad. En resumidas cuentas, podemos decir que cuando nos sacamos de onda, nos asustamos o nos sentimos desconcertados, nos friqueamos. Del inglés freak out, actuar irracionalmente como una reacción ante ciertas situaciones que involucran emociones fuertes o miedo. ¿A quién no le ha pasado? Sesiones con Carlos Vázquez. Muchas gracias a Francisco Adriano por seguirnos acompañando en las sesiones con Carlos Vázquez. En otro orden de ideas y para despedirnos diremos que los primeros segundos de Carry On no deben engañarlos. Chris Cornell no ha regresado a sus raíces marroqueras. De hecho, este nuevo álbum lo ubica en el no muy halagador mundo de los cantantes dirigidos al adulto contemporáneo. Y aunque no ha dado el viajazo musical tan drásticamente como Def Leppard o Sting, sí lo ubicaríamos en las mismas ligas que John Mayer o Dave Matthews. Atrás quedó la estratosférica voz que se dejó escuchar en grabaciones clásicas de Soundgarden como Love Love o Bad Mother Finger. Ahora se desenvuelve en la comodidad del rango medio. Pero no malinterpreten, Chris Cornell sigue teniendo una gran voz, solo que ahora su rango dinámico ha disminuido o simplemente considera que ya es muy maduro para desgarrársela como en los buenos tiempos. Irónicamente, la canción más interesante del disco es el cover que hace de Billie Jean, sí, la misma de Michael Jackson, con su aire de blues suicida cruzado con Johnny Cash en una mala borrachera. Es precisamente este espléndido corte con lo cual los dejamos. Nos despedimos y nos escuchamos la próxima vez. Sean felices. Sesiones con Carlos Vázquez. She was more like a beauty queen from a movie screen. Said don't mind, but what do you mean? I am the one who would dance on the floor and around. She says, I am the one who would dance on the floor and around. She said her name was Billie Jean, and she caused a scene. And every head turned with eyes that dream of being the one who would dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. Mother always told me, be careful who you love. Careful what you do before the lie becomes the truth. Nights, the law was on her side. Who could stand when she's in demand? Her scheme and her plan. 'Cause we danced on the floor and around. So take my strong advice and remember to always think twice. Do think twice. Told my baby that we danced till three. She looked at me, showed a photo. My baby cried his eyes. too soon, but you called me to a room. Yeah, Billie Jean is not my lover. She's just a girl who says that I am the one, but the kid is not my son. Con Carlos Vázquez.